Regresamos con Radio Radiola desde Los Churrinches. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hecho, conmovieron a Tandil. Hecho, volvieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Siempre José me da la mano a cada rato. Viene y me da la mano. Pasa 5 minutos, otra vez me da la mano. Pasa media hora, otra vez me da la mano. Son un hecho que no conmovieron a Tandil. Eso es un hecho que no conmovió a Tandil. Está perfecto, ¿no? El saludo reiterado de José, ¿no? Es un saludador serial, ¿no? Y otro hecho que no conmovió a Tandil puede ser que Molina juega a coche. Y saluda ahí a la novia, Molina. Bueno, ¿mm? Bueno. No quiere hablar al micrófono, Molina, ¿no? Pero bueno. Saluda a la novia. ¿Mm? Bueno. En el bloque acá de los hechos que no conmovieron a Tandil. Bueno, cuida coches. Sí. ¿Qué trabajo el de cuidar coches, no? Sí, un trabajo difícil, sí. Por los robos que hay en todos lados. A ver, si no nos cuidan el coche, ¿nos roban el auto? Sí, está bien. No, acá no creo que vengan a los Churrinches, ¿no? Pero en otros lugares sí. En Buenos Aires, Mar del Plata, Ciudad Grande, Tandil. Y la plata que hay que dejarle a que cuida coches, ¿cuánto tiene que ser? ¿Tiene que ser 20, 30 pesos? A voluntad. Casi siempre. Porque son alguna dos pesos. Cosa. Son 2 pesos de siempre. ¿Dos pesos? 2 pesos en adelante, claro. 2 pesos a voluntad. A voluntad. No, 2 pesos en adelante. Ah. Claro. Claro, porque. Claro, llegaron como 100 pesos. Llegaron como 100, 150 pesos. Cabo, por ejemplo, si cuido 10 coches por día, a 10 pesos son 100 pesos por día. En 30 días, si trabajo lunes a domingo, son, bueno, tenemos 3.000 pesos. Pues tampoco se está 8 horas. Los fines de semana. Sí, se está, se va. Sí, los fines de semana, claro. Los fines de semana. Viernes, sábado y domingo, los martes que vienen a prepararse los jugadores para el partido. Ah, acá no hay dinero. Claro, ¿cómo no se va? Que acá lógico que de lunes a viernes no, pero si va a una ciudad sí de lunes a viernes. Y si está 8 horas todo, sí. Hace una linda platita. Horas también, pues se turnan, los trapitos que le dicen se turnan y están las 24 horas. Se reparten trabajo también, puede ser, ¿no? En Buenos Aires no es así, ¿no? Ya. Pasa que hay ciudades que ponen tarifa. Acá es distinto, Tandil. Todavía no está tan. Claro. 10, 20 claro. Pesos, ¿no? Otra cosa que pasa en algunos lugares y con alguna gente que te dicen: si vos no le das dinero, por ahí viste te pueden rayar el auto. Mira, ahí me muestra acá el compañero Molina, me muestra la billetera con su dinero, ¿no? Claro. Que eso lo ganó trabajando cuidando autos. Claro. Ahí en la plaza. También hay que saber dónde cuidar los autos. Porque, por ejemplo, venir acá a los Churrinches, a Cerro Leones. Pero está la cancha de fútbol de los Churrinches, que es una cancha muy, pero muy buena. El pasto está siempre cortadito. Sí, está muy bien. Cancha de fútbol 11. 11, sí. Cancha grande. Cancha grande. Hay una cancha chica también de 5 contra 5. Una cancha de bola y también tiene. Y acá Molina cuida los autos, por ejemplo. Pues está bueno. Sábado y domingo los campeonatos. Él se busca la vida. ¿Y está bien? No, está bien. Además le queda cerca, digamos, como para ir a... Trabaja acá a 50 Y aparte metros. Se preocupa todo. No es que está ahí... No, claro, caminando no. Y dice, bueno... Porque una persona no, está te, deja, ahí. Te deja un El auto. El tipo está ahí y si llueve, frío, lo que sea, él está ahí. Se pone las botas, el impermeable y se queda. O si no, si hay sol, ahí está ahí, se preocupa y se queda hasta el final todo. Sí... No, y además tenés la responsabilidad que tenés un auto. ¿no? Y si se pierde algo, él lo busca todo. Supuestamente claro. Que se le pierde el reloj, él busca todo y se lo entrega al dueño, todo. No, él es responsable en eso. Bueno, de este hecho que no conmovió a Tandil, que empezó Ismael, nos va conmoviendo de a poco. Y aparte hay mucha gente que lo conoce. Mucha gente que viene y lo conoce y le dice, claro. Molina, ¿cómo andás? Es muy conocido en Tandil, Molina. Te conoce el inspector, dice Molina que el inspector lo conoce, claro, por supuesto, sí. Trabajador muy honrado. Yo y Seba conocemos a una persona que trabaja en tránsito, a ver si la conoce Molina, que es Walter Villarruel. El negro, sí. El negro Villarruel, que es Walter, ¿no? ¿Vos lo conocés al negro Villarruel, Molina? No es el director de tránsito, ¿no? Del municipio. Me parece que sí, porque sale en la radio. Claro. Pero yo lo conozco de antes, vos también. Al negro sí, pero con Villarruel hacíamos títeres, o sea, ahí en el galpón, ¿no? En el galpón. Hace unos 16, 17 como años, 18 años. 18 años. Con el negro Villarruel hacíamos ahí en el, y con Huguito. Y con Hugo González, que ahora es secretario de SUTEBA, secretario de Tandil. No. Mirá. Le quiero mandar saludos a Hugo. Con Gustavo Lazarte también, ¿no? Que es de teatro. Ah, era de teatro. Yo le quiero mandar saludos a Huguito. Sí, a Huguito, sí. A él, le mandábamos saludos. Bueno, de acá. No, y para cerrar este hecho que no conmovió a Tandil, la importancia de conocer a las personas, de conocer a Molina, saber cuál es su trabajo, muy honrado y muy responsable el trabajo, ¿no? Porque vienen y te dejan 8 o 10 autos y, viste, no se tiene que pagar 50, nada. 60 coches vienen. Ah, ¿sí? En serio te digo, no es chamullo. No, 50, 60 autos, mirá. Bueno, y para el cumpleaños de José se va a venir todo, medio Gardel se va a venir. Bueno, hay que cuidar los autos ahí. Este hecho que no conmovió al principio y que nos fue conmoviendo a medida que conocemos a Molina y cuál es su trabajo tan responsable y tan honrado. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no han recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no recomendieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Hechos conmovieron a Tandil. Hechos volvieron a Tandil. Hechos que no conmovieron a Tandil. Vamos a escuchar otro tema musical para irnos al corte en este programa de Radio Radiola. ¿Qué tema podemos escuchar? A ver, algo que le guste a Margot, algún chamamé, alguna cumbia. Taquito Militar, me acuerdo que hemos puesto Taquito de Militar de Mariano Mores. Bueno, pues le vamos a dedicar y nos va a escuchar Margot, después se va a escuchar. Vamos a pasar una milonga, porque Taquito Militar ya lo escuchamos hace un tiempito y estaría la bueno. Que no lo sé bailar, yo. Bueno, me gusta bailarlo el taquito. No importa que se sepa o no bailar. Ay, me encanta. Vamos a escuchar a alguna milonga dedicada a Margot en este programa de Radio Radiola y volvemos en unos minutos. Mandarle un cariño grande a las chicas mías. A los tres. Bien. Sandra y Susana. Sandra y Susana. Susana y Nancy. Sandra, Susana y Nancy. Sí. Un saludo enorme. Y el otro, el varón que es el mayor. Tiene 24 ya para 25. Ya tiene, ya soy tía abuela. Tía abuela. Tía abuela, bueno, sí. Para la tía de los abuela. Dos, de los tres tengo tía abuela, soy ya. Por los pagos de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo. Pero su mente estaba revirada. Le decían el narigón. Por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rula estatua. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más.